Hola niños y niñas de lluvia. Empezamos una nueva sesión de Paraíso Vacío, el programa para todos y para nadie. Es la sesión ya número 24, hoy 16 de septiembre. Encantados y despertando como siempre a la nueva música. Y esta sesión hoy se llamará Forever Avant-Garde. seguimos volando. Ahora sonará, después de Sifil, el proyecto ya de Peter Kember para los noventas, Spectrum, de su alucinante álbum High Lows and Heavenly Blows. Es Ten, I Just Drifted Away. Paraíso Vacío, el único programa especializado en shoegaze, neopsicodelia, post rock, minimalismo, música etérea y todo lo que sea vanguardia. Thank you. You're looking at me and I avoid your eyes. I wondered why I was born so shy. And then I just drifted away. Del ex Spaceman 3 Sonic Boom. Y bueno, gente, algunos dirán que en cuanto a las relaciones entre personas o seres humanos, la matemática no debe ser empleada. Pero escuchen esto y confirmen que todo trato que no eleva, rebaja. Thank you. Sigamos ahora con los neopsicodélicos de Flowchart. Thank you. Y a continuación escucharemos uno de los temas caletas de Hipno Ascensión, que es su mejor disco, en mi opinión, Ulsek, del 2005. Es Shasha. Suena chat con Auticre. Bien podemos decir, parafraseando a Spaceman 3, si volviera a nacer, lo haría todo de nuevo. We'll be right back. Eso fue del disco Música para Niños Leones, el Pimpollo Fenicio y el Pimpollo Persa. A continuación suena Ricky Eat Acid. Thank you. estamos terminando el programa de hoy con Eva Mus, un tema del año 1999 de Noika Koita. Atonon son los. Y con ustedes, niños y niñas de Lluvia, será hasta la siguiente primavera. O el siguiente encontronazo con los astros. Vía el paraíso vacío. El programa para todos.